toquen la cumbia ya, prendanle la vela, que esta noche se amanece bailando la negra. Prendanle la vela ya, cojan sus parejas. Prendanle la vela ya, cojan sus parejas. ¡Cobija! Oye, no, oye, no te cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito, porque a Celina le gusta bien apretadito. Préndale las velas ya, cojan sus parejas. Préndale las velas ya, cojan sus parejas. Celina pa' mí. Ay, toquen la cumbia ya, prendanle la vela, que esta noche se amanece bailando la negra. Prendanle las velas ya, cojan sus parejas. Prendanle las velas ya, cojan sus parejas. Thank you.